me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenidas. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, que ellos siempre tienen chocolates y caramelos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Mi abuelita siempre dice, eres igual a tu mamá. Y mi abuelita contesta, te ves a mí cuando tenía su edad. Los abuelitos son los papás de mi papito. Nos quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Y yo los quiero mucho, pero no por lo que me dan, sino por todo su cariño y su paciencia que no se acaba jamás. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Hola chicas, ¿cómo estamos? ¡Buen lunes! Hola, hola. Muy bonito el lunes, sí. Sí, precioso lunes, que te quiero lunes. Y sí, no hay que renegar, al fin y al cabo, ahí está, sí, el lunes. Pues sí, aquí estamos y ahí está. Ajá. Saludos a todos los que no les gustan los lunes. Saludos. Oigan, hoy tenemos un gran tema. Estamos esperando a Marianita que ella se conecte. Ya saben, la tecnología dice su computadora que hoy está lenta, entonces que aguantemos, por favor, pero que llegará, seguro llega. Pero nuestro tema del día de hoy, ¿qué tal? A ver, esa canción, Ale, ese clásico que te encontraste por ahí. Ay, sí, se me hizo tan bonito y dije, yo creo que si algún abuelito lo está escuchando, obviamente va a decir, ay, mi nietecito, se va a enternecer y se va a acordar de muchas cosas, ¿no? Nos dicen que viajar al pasado, escuchar alguna cosa, inclusive oler algo, te remonta a esos ayeres, entonces está espectacular. Oye, pues y hasta yo, cada que escucho esa canción, pues me acuerdo también de mis abuelitos, la verdad. Claro. Digo, me encantaba Topollillo aparte, pero... Es que todos fuimos niños alguna vez en algún momento, ¿no? De nuestra vida. Entonces, de repente hay gente que corta como esta parte de lo infantil, lo corta al 100 y dice, ay, no, yo ya eso ya no lo escucho. Ajá. ¿Por qué no? Si como dice Ale, es parte de lo que te ayuda a vivir. Sí. Entonces, pues aquí estamos iniciando el programa con Topollillo. Pedimos una disculpa, hoy no tuvimos nuestra publicación formal de publicidad, pero vamos a hablar de los abuelos. Sí. Algo hermoso y que ya me hizo llorar. Citlali me advirtió, vas a llorar. Y sí, lloré. Ay. No, y aparte, ¿sabes por qué? Ya saben que a mí me encanta pedirle al público que nos ayude con sus opiniones. Oh, y comentarios sí, muy bonitos que nos han mandado, que ya les haremos saber en un ratito. Si llega Marianita también, uh-huh, ya la saludaremos en un sí, rato, nos platicará por qué llegó tarde. Ah, bueno. De cualquier manera, pues antes de empezar con todo lo que traemos para platicarles, pues un saludo súper, súper especial a los abuelitos que aquí sí, en México se festejaron el sábado pasado, sí, el día 28 de agosto. El viernes, ¿no? El sábado. Ah, sí, perdón, sábado. Es que yo empecé la fiesta desde el viernes. Ah, bueno. Ah. No, sí es cierto. Además de que, si mal no recuerdo, también tenemos un grupo de abuelitos en anfibios, sí, ¿verdad? Sí, también le mandamos saludos, que no hemos podido estar con ellos, pues por uh-huh, obvias razones. Pero claro que sí les mandamos saludos al grupo de Residencial Victoria y al grupo del Parque Juan Rulfo. A los dos, son nuestros abuelitos, nos han mandado, nos han enseñado, perdón, tantas cosas, y es una magia la que tienen ellos para vivir. Nosotros simplemente les llamamos abuelos, porque para nosotros la palabra viejo no la debes de utilizar para referirte a una persona. Si tú escuchas viejo, sientes que ya no sirves, que ya pasaste sí, de moda, que ya nadie te quiere como ver. Como algo despectivo, ¿no? Exactamente. Ajá, y no queremos eso. No, claro que no. Entonces, nosotros desde que iniciamos los grupos les dijimos, la palabra viejo se va, somos abuelos. Entonces, tenemos personas que comienzan desde los 55 años de edad hasta 90 y algo, uh-huh, 90 y tantos que tenemos. Entonces, para nosotros un abuelo es simplemente una persona mayor. Si tienes nietos o no, pues en esa situación de clase no pasa nada. Uh-huh. Pero la palabra abuelo para nosotros es un concepto, encierra un concepto de algo maravilloso. Y con mucho cariño, aparte. Claro, y tienes muchos años de vida, muchos conocimientos, uh-huh, mucho que platicar. Sí, además, por ejemplo, ahora que veíamos lo del programa, decimos abuelo y pues sí, tendemos a imaginarnos a una persona de la tercera edad, ¿no? Pero no necesariamente, de hecho en esta mesa tenemos abuelos jóvenes. Sí, nada que ver, ¿eh? Me dijeron, de hecho, el viernes platiqué con una buena persona y me hizo el comentario de, eres la abuela más joven que yo he conocido en toda mi vida y soy mayor que tú. Y yo, entonces, me gustó el comentario. Realmente sí, la vida nos dio la fortuna de ser abuelos muy jóvenes, cosa que yo agradezco tremendo porque creo... Si no, hay que preguntarle a Valentina, pero creo que aún tengo mucha energía para jugar con ella, para reírme, para cantar. Y es una cosa muy importante, ¿no? Pero sí, aquí estamos. Y pues bueno, entonces saludamos a todos los abuelitos que nos estén escuchando el día de hoy. También saludamos a los abuelitos de nuestros colaboradores, a la abuelita y abuelito de esta mesa. Y también a un abuelito muy querido por nosotros, el señor Fong. Por ahí anda. No sabemos dónde, pero por ahí anda. Que también tiene dos lindas nietecitas, muy lindas las niñas, la verdad. Hermosas, con unos ojos hermosos. Igual que la Vale, bien llenas de chispa todas, ¿eh? Qué bárbaras. Yo no sé si es por la generación, pero todas muy inquietillas. Ya, no sé cómo se llame su generación, pero sí es una generación que ya viene así como muy despierta, manejando la tecnología. Qué bueno, o sea, ya a mí me impresiona. Tenemos un sobrinito que ahorita tiene como 7 meses, algo así. Saludos a Emiliano. Sí. Ay, perdón. Él me encanta porque, o sea, a esa edad de 6-7 meses, ya posa para las fotografías. ¡Ah, sí, increíble! Ya vienen con eso integrado. Saben que el celular es una cámara y posan. Pero es tremendo, ¿no? Sonríen, ¿no? O se ponen derechitos o voltean. Sí. No, es maravilloso. Fíjate que es algo muy bonito que nos está tocando vivir a estos abuelos con esa generación de nietos que, bueno, cuando uno era bebé, mal abrías los ojitos a los 40 días, ¿no? Y ahora los nietos, no, bueno. Ya vienen todos despertísimos. Pues bueno, continuamos con los saludos. Aquí tenemos también saludos a nuestro barista estrella y a nuestro chico de controles, Carlos Eix Balanquet. Sí. Y también a Marianita, que ya se está integrando. El público quiere saber, el público quiere saber por qué llegaste hasta ahorita. Mi computadora lenta. No, es que ya al fin el día de hoy me tocó mi vacuna y fui en la mañana y hace ratito que regresé a mi casa, me desmayé por completo, me quedé profundamente dormida. Dice Mariana que se equivocaron y en lugar de ponerle la del COVID le pusieron la del sueño. Sí, yo creo que sí. Como 15 antes de las 3. Entonces, pero ya estamos aquí. Mira, lo bueno es que su reloj biológico sí está bien. Sí, no, y Valentina por un lado, ya mami, ya va a ser tu programa, mami. Sí. Capaz que yo me hubiese despertado a las 4:15. Así de largo. Ay, perdón. Pero bueno, yo quiero que Citlali nos lea algo de un texto, porque si lo leo yo seguro voy a llorar. Entonces, es algo muy bonito, a mí me encantó. Ya tenemos la promesa de que me va a prestar ese libro y se lo voy a regresar. ¿Cuál sí, debe sobre de todo. Ser? Ah, sí, ¿cuál debe de ser? Es un pequeño fragmento de un texto. ¿Me decías tú que es un abuelito que escribe sobre sus nietos? Sí, así es. De hecho, es un libro que ya tiene como 10 años de haberse publicado, más o menos. Es un escritor, columnista de periódicos. Algunas personas lo conocen con su nombre de pila, que es Armando Fuentes Aguirre. Otros lo conocen con su nombre popular, que es Catón. Pero él solía escribir en los periódicos. Actualmente no estoy segura si lo sigue haciendo. Uh-huh. Pero es un señor que tiene una manera muy linda de decir las cosas. Ya verás el libro. Ah. Y en este fragmentito que les queremos compartir, este señor está escribiendo justamente acerca de lo que sintió con una de sus nietas, ¿no? Sí, porque sí, tiene sí. varios, pero ya ves que los primeros, pues les pones más cuidado por muchas situaciones, sí, ¿no? Sí, tienes más tiempo. Sí. Ajá. Es el mayor beneficio del primero o segundo nieto, que tienes mucho tiempo. Sí. No, y bueno, como decía este señor también, dice, no, si yo hubiera sabido lo que es tener nietos, me hubiera brincado a mis hijos, hubiera tenido a mis nietos primero. Entonces, bueno, antes de irnos al corte, les leemos este fragmentito. Dice, mi nietecita corre hacia mí gritando, ¡Ito! ¡Ito! Si alguna vez el buen Dios me dice, entra en el cielo, esas palabras no me sonarán tan dulces como el alegre hito de esa niña mía. Tiene mi nieta poco más de un año y yo tengo todos los demás. Todos. Pero hay entre ella y yo secretos que no conoce nadie. Cuando ella corre, echa los brazos hacia atrás. Se ríen todos al verla, menos yo. Sé por qué pone los brazos así. Antes de nacer, era un ángel. Sus bracitos son el recuerdo de las alas que tuvo, cuya memoria sigue conservando. No pierdas esas alas, mi niña, no las pierdas. Te servirán para alejarte de quienes van por el mundo desalados. Los años pasarán, ese es su oficio. Perderás la memoria de tus alas, pero abrazarás a tu abuelo y él sabrá que no son brazos los que lo ciñen, sino alas de un ángel de ternura que Dios puso en su vida como anticipación del paraíso. Ay, qué bonito. ¿Ven por qué si lo leía yo iba a llorar? Sí. Ay, Dios mío, regrésate lágrima, regrésate. Qué lindo que un abuelito pueda decir eso de sus nietos, sí. ¿No? Fíjate que a mí me llama mucho la atención. Obviamente uno ama a sus hijos porque, sobre todo nosotras como mujeres, pues los tienes en el vientre. Te costaron, dirían. Sí, claro. Te costaron unos cuantos gritos. Pero el amor con los nietos de verdad es una cosa muy distinta, muy, muy distinta. Es como, hay unas frases que trajimos ahí, que son frases que me explican los niños de lo que es un abuelo, y ahí hay alguna muy cierta que dice, porque nosotros como abuelos tenemos todo el tiempo, mientras todos los demás están ocupados, nosotros como abuelos dejamos todo para poner esa atención, cosa que cuando eres papá, de repente no es tan posible. ¿Por qué? Pues precisamente porque estás trabajando para poder darle ropa, vacaciones, educación. Entonces, no me interrumpas, espérame tantito, ahí voy. Entonces, cuando eres abuelo, no, si sus papás están trabajando, yo puedo cuidar todo el tiempo. De hecho, por ahí creo que, no sé si han escuchado esta parte que dice que la misión de los abuelos es chiquear a los nietos. Claro. O, dirían otros, ajá, malcriarlos. Obvio, sí, obvio. Sí. Para que, por favor, no regañen a los abuelos que tengan en casa. No. Permítanles que chiquen a los nietos, que les cumplan sus gustos, que los dejen dormir más tarde, que estén con ellos. No los regañen. Esa es precisamente la misión, ¿no? Así que somos como para hacer el equilibrio. Sí, sí. Y la verdad es una pena que mucha gente, bueno, no sepa apreciar a sus abuelos cuando los tienen, porque ya cuando no los tienen, ahí sí ya los van a extrañar. Exacto. Mientras los tengan, aprovechenlos al máximo, porque ellos son experiencia pura, porque cuando tu abuelo fue, vino, regresó, tú apenas vas. Exacto. Y normalmente a las personas mayores solemos hacerlas a un lado. No, es que, o sea, a mí me ha tocado escuchar, sí, es que tú no sabes ¿cómo educar a un hijo? Ay, discúlpame, ¿cómo? ¿Quién te educó a ti, no? Sí. Pero a veces como que se te olvida que viene como ese registro, ¿no? Sí. Como ese patrón y que tú ya estuviste educado por esa persona. Obviamente, quizá la riegas porque no hay papás, no existen los papás perfectos. Uh-huh. Todos lo intentamos, sí, y lo hacemos de la mejor forma, pero pues tenemos nuestros grandes errores, ¿no? Sí. Pero bueno, ya la experiencia, ajá, cuenta, y sí, hay que escuchar un poquito de repente de esa gente mayor, ¿no? Ah, sí. Pero claro, bueno, sí. Jack, ¿debemos irnos ya a un corte? Ok, sí, vamos a ir a un corte, chicas, porque la plática se va a poner mucho más buena. Sí, sí. Y vamos a escuchar otro pedacito de canción que se llama Canción Oficial de los Abuelitos. Y si no me equivoco, la interpreta alguien que se llama Iván Ricardi. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y si no, pues le mando un saludo. Saludos. Toda una vida de amor se esconde en sus recuerdos, viviendo con emoción y atesorando momentos. Por cada gesto de amor los llevo siempre en mi mente. Abuelos, gracias les doy, ustedes me hicieron fuerte. Gracias, abuelitos, por su encanto y querernos tanto y tanto, por el tiempo de sus años, sus obsequios y regaños nos hicieron un bien y por eso los amamos tanto también. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesoría Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y vamos ahora con un dato muy importante, que es ¿cuándo es que se festeja el Día de los Abuelos en México? Porque normalmente nos pasa el típico de que unos dicen, ah, es el tercer domingo de agosto, es el segundo domingo de agosto, pero no, no es así. En México se festeja cada 28 de agosto, sea cual sea el día en que caiga la fecha. Esta fecha varía dependiendo del país. Por ejemplo, en España se festeja el 26 de julio. Uh-huh. Y este es un día en el que se conmemora a los padres de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, que son esos seres que llenan de amor nuestros hogares. Y la razón por la que en México se celebra el 28 de agosto se le atribuye al expresidente Lázaro Cárdenas, porque él determinó que debía existir una fecha para conmemorar a los abuelos. En comparación con los que festejan el 26 de julio, esto es debido a que ese día se festeja la onomástica de San Joaquín y de Santa Ana, y estos personajes son muy importantes para la tradición católica, ya que son los padres de la Virgen María, o sea, los abuelos de Jesucristo. Ah. Además, esta fecha es considerada como la más aceptada y la más popular a nivel mundial, la del 26 de julio. Así es, sí me encontré yo varios anuncios y fechas que señalaban más bien este día. Ajá. El 26. Pero justo por eso, supongo que de hecho en cualquier país que sea un poquito más de la tradición católica, va a ser más fácil que lo asocien justamente con los padres de la Virgen María, que son los abuelos de Jesús y de alguna manera los abuelos de todos, ¿no? Sí, sí, pues manera. La verdad es que yo desconocía esta fecha, yo siempre me acuerdo del 28 de agosto. Pero bueno, mira, todos los días se aprende algo, ¿no? Sí, claro. Podemos festejar las dos sin problema. Sí. A los abuelos nos gustan los regalos. Sí. Ándale, la Vale va a tener que hacer los regalos. Sí. No pasa nada. Pero sí, mira, qué bueno. Digo, los abuelos, al igual que las mamás y los papás, pues se pueden festejar todos los días, ¿no? Sí. Pero de todas maneras se agradece que haya un día en específico porque, bueno, si no pones mucha atención de repente, pues sí, por lo menos es un buen pretexto para poder festejar y estar con ellos, porque sí les da gusto. Sí, ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia. Ay, perdón. No fue tan común a lo mejor ver este tipo de reuniones, pero sí de repente ves en las casitas o la típica carne asada, algo que es el pretexto para que se reúnan y pues para que le hagas el día a los abuelos, ¿no? Claro. La cosa que les fascina, yo me acuerdo mucho de mi abuela, no había cosa que le fascinara más que ver a todos sus pollos en casa. Ya me dice los hijos y los nietos y mira que tenía un montón. Ay. Creo que aunque fuera mucho trabajo, a ella le hacía ilusión el hecho de pensar que iban a venir toda su gente y ponerse a cocinar o inventar qué iba a hacer para recibirlos. Para darles a todos, ¿no? Sí. Oye, dice mi mamá, a mí me da un gusto cuando llegan, pero me da otro cuando se van. ¡Ay! Sí, descanso. Dices que de repente es así como la locura. Sí. Y ella solamente tiene dos nietos. Imagínate los que tienen un montón. Y una hija y una bisnieta. Imagínate los que tienen 5 hijos, 10 nietos. No, la locura en grande. Sí. Oigan, y con esto yo quiero irme a las frases. A mí me encantó esta parte de que le preguntan a los niños qué es un abuelo, ¿no? Hay unas muy divertidas. Los niños dicen la verdad y la verdad es que también se desde su óptica dicen cada cosa tan simpática. Sí, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, los abuelos son gente que no tiene nada que hacer, solo están ocupados cuando nosotros los vamos a visitar. O sea, como ahí, ¿qué pasa, no? Ahí, sí, seguramente. Sea, todo el día esperando, ¿no? Sí, a ver a qué hora llegan los nietos. Pero fíjate, qué bonito, porque yo entiendo en este comentario, o sea, cómo el niño percibe que solamente están para ellos. Sí. O sea, no hay nada más importante que ese niño que cuando llega le hace el mundo, ¿no? Me pareció maravilloso. Y luego, los abuelos son personas con las que es muy divertido salir de compras. Claro, claro, sí, ay, te consiente. ¿Quieres ese? Sí, claro. ¿Quieres el otro? Sí, claro. Todo lo compran, ¿verdad? Ajá. Sí. Oye, así hasta yo. O así de, abuelita quiere ir a ver esto. Y ahí se quedan horas viendo los juguetes. Sí, claro. Y luego, fíjate, muy importante y como anotación a los papás. Los abuelos, ellos no dicen, apúrate. Y los papás, ¿qué decimos siempre? Ya, apúrate, ándale, luego lo ves. Es cierto, eso, nosotros como decían, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, sí. Y luego dice, no les importa contarnos el mismo cuento varias veces. Y les encanta leernos historias. Sí. Hasta se aprende uno los cuentos. Sí. Ya sabes qué pasa después. Y yo conozco un par de abuelitos que son buenísimos, buenísimos para contar historias y de lo que ellos se acuerdan te transmiten las historias con sus papás o con sus propios abuelos. De la guerra. O cosas del rancho, sí. Y bueno, por ahí tengo uno de mis tíos, por ejemplo. Hay fotos de cómo está él contándoles cosas a sus nietos y los niños todos así como maravillados. Si estuvieran. Sí. Ay, son unas postales tan bonitas de ver cómo mi tío es buenísimo para los cuentos, para contar historias. Ajá. Y no, pues los niños fascinados. De cualquier cosa para te los cuentos, no soy igual, ¿eh? Sí, el mismo significado. Sí, exacto. Ya recapacité en eso, ¿no? Pero mi tío es muy bueno contando historias. Entonces, a nosotros, que ya estamos grandotes, nos tiene así maravillados cada que nos cuenta cosas que no nos tocaron. Entonces, sus nietos no se digan. Pues oye, imagínate las nietas del señor Sergio Funk. ¡Uy, no, güey! ¿Qué de cosas les habrá de contar? Quisiera ¿verdad? Yo estar en alguna de esas charlas. Sí. Oigan, y por último, todo el mundo debe buscarse unos abuelos. Son las únicas personas grandes que siempre están contentas de estar con nosotros. Sí. ¡Auch! ¡Qué obole! a veces se equivoca uno, es como el proceso normal de la vida. Pues sí. Y eres papá y estás corriendo, y eres tío y tienes otras prioridades, y eres la amiga y pues, ay, sí, qué bonito, sí, pero se queda lejos, ya, ¿no? Exacto. Sí. Y los abuelos no, porque es tu sangre, es parte de tu historia, es lo que viene después de ti, es a quien le quiero dejar parte de lo que yo fui. Entonces, mucho ojo, papás, hay que... Ustedes deben intentar equivocarse menos que la generación que tienen antes, entonces... Eso sí. Uno que otro, una que otra... uno que otro consejo. Se me ha ido la palabra. Y bueno, yo creo que también del otro lado, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, pues yo soy más, yo experimento más bien de la parte de los nietos. Y por ejemplo, sé que no todos los abuelos son así, pero yo también sé que hay personas que no pudieron tener una relación tan estrecha con sus abuelos, que a veces los papás también no nos ayudan mucho con el hecho de juntarnos más seguido o de que te ayuden a ver a los abuelos, sí como figura de autoridad y de respeto, pero no como alguien a quien tenerle miedo, ¿no? Sino al contrario, alguien en quien puedes confiar o alguien que es como una extensión de tus brazos como papá, ¿no? Sí. Sí, eso es muy cierto. Bueno, yo lo puedo tomar, se les puedo platicar así como una anécdota, así bien rapidísima. Eso que mencionas, Itlali, es cierto. Inclusive también tiene mucho que ver con las distancias. Los papás de mi papá, en paz descansen, bueno, ya fallecieron. Mis abuelos paternos, ellos vivían en Puebla. Entonces solamente los veía cada vez que iba a Puebla. Y no era la misma relación que se tenía, por ejemplo, con los abuelos de acá que yo tenía. Bueno, a mi abuelo materno nunca lo conocí, la verdad. A mi abuela, mamá de mi mamá, sí la conocí. Ay, era un amor. me platicaba de los cristeros y de muchas cosas, cosas que ella vivió, o sea, bien tremendas, y me tenía así toda asombrada. Yo, ay, me imaginaba así toda la historia. Por eso yo les hacía el comentario hace rato de que si tienen a sus abuelos, disfrútenlos y trátenlos bien. La verdad. Oye, me vino a la mente ahorita un comentario de un niño pequeño que le preguntan, ¿dónde vive tu abuelo? Y ya dice, en el aeropuerto. Dice, cada vez que necesitamos, vamos por él al aeropuerto, y ya cuando estuvo el día o las vacaciones con nosotros, lo regresamos a su casa en el aeropuerto. Entonces, es esta parte donde viven lejos, ¿no? Y que solamente lo puedes ver en ciertas épocas de la vida, o esperas Navidad. O una fiesta o algo para poder verlos. Sí, así me pasó a mí en el caso de con los abuelos de paternos, ¿no? Pero con mi mamá sí tenía más cercana a mi abuela materna, pues sí la disfrutaba más y como que creas un vínculo más cercano. Más estrecho, sí. Claro. Porque también, por ejemplo, yo puedo decir eso, hay una, no sé por qué pasa a veces que con unos abuelos tienes un vínculo más estrecho que con los otros. Ya cuando estás grande y que entiendes muchas cosas, a mí me queda claro que todos me querían mucho. Claro. Pero de cuando eres niño, como que no sientes las cosas iguales, efecto. Entonces, como que sientes más confianza con unos, o vas y les pides, o te quejas, o no sé, con unos, y con el otro nada más lo ves así de lejos, así como de bueno. Sí, sí, es pero es parte de la experiencia, pues. Y tan importante que son los abuelos, que fíjense que son los pilares, pues obviamente tanto de muchas cosas, pero incluida la educación en los nietos, aunque ustedes no lo crean. Fíjense que a los abuelos debemos hacerlos sentir cómodos en la familia. Ellos nos darán los ejemplos ya vividos para ayudarnos a ser mejores personas. Los abuelos son figuras básicas en la vida de los nietos y cuando no están se extrañan mucho. La verdad es que sí, en definitiva sí. El papel de los abuelos va mucho más allá de hacerse cargo de los niños cuando los padres no pueden o que dicen, te lo voy a dejar encargado y demás, o se van de viaje, ¿no? Entonces, los abuelos transmiten, fíjense nada más todo lo que transmiten, valores, enseñan conocimientos, experiencias nuevas y obviamente antiguas de lo que ellos pudieron haber vivido, ¿no? Y sobre todo mucho, mucho amor. Actualmente hay una esperanza de vida más larga, así que obviamente disfrutarán a los abuelos más tiempo. Y al momento de que los nietos conocen a los abuelos, se crea esa como ese tipo de conciencia de todo eso, ¿no? Comprenden que sus papás fueron niños también y comienzan esas preguntas, ¿no? También mantienen las tradiciones, que es cosa que igual y a, no sé, a fechas más recientes siento que se están perdiendo, pero igual. Sí. Diferencias entre la educación de los padres y los abuelos, que no es la misma que ellos tuvieron hace años, a la de ahorita, ¿no? Entonces, a los abuelos nunca hay que despreciarlos o descuidarlos. Sí, es cierto. Después se enferman los abuelos y andamos ahí también. Ay, sí, pues, a la queriendo córrele, regresar. Sí, el, no, el ya tiempo. No, ya no sé. Oigan, pues vamos a ir a un corte más, dice el buen Chuck. Y vamos a escuchar una canción que habla precisamente sobre esto de los tiempos. Está a cargo de Alex Wall y se llama Querido Abuelo. Sin avisar, la fuerza se te acabó. Le vi la cara a la vida y supe que ya no estabas. Sin ella a tu lado, estabas perdido, desorientado, buscando en el frío el calor. Echo de menos tu voz y tus historias vividas. Aunque me quede muy lejos, yo te escucho en el viento. Un sabio incomprendido. A veces siento que estoy contigo y dicen que eras como yo. Y cuando tú te fuiste tan lejos, no te creí ni quise creerlo. Intento imaginarte, puedo recordarte, ahora soy feliz, pero con tu mirada estaría mejor. Ya no siento nada, te fuiste sin decir adiós. No puedo saber cuándo y dónde volveré a encontrarte otra vez. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos y yo les quiero compartir una frase que dice: los abuelos son aquellas personas que saben todo, que nunca nos podrán fallar, que darían la vida por nosotros y las que nos hacen desear que fueran eternos. Y sí, deseamos todos que fueran eternos. Obvio no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero fingimos bastante bien. Oye, pero tal y como decía Meche hace rato, la cuestión es que, por ejemplo, la cuestión de la experiencia y del tramo ya vivido, ¿no? Cuando tú eres niño, tú piensas que tu papá y tu mamá se lo saben todo porque cualquier cosa que les preguntas se la saben, ¿no? Claro. Y también cuando uno ya es adulto, hay muchas cosas a las que uno se enfrenta por primeras veces o que no estás muy seguro, y el abuelo generalmente, aunque no haya pasado por la misma situación que tú, por el trayecto de vida que tiene, algo te puede decir que te puede afianzar o te puede ayudar a tomar esa decisión. Sí, sí. Es como un consejero nada más, sí, que lleva, sí, tu misma sangre. Exacto. Sí, sí, como dice Citlali, normalmente pues a los abuelos los tomamos como un ejemplo a seguir y pues esto es lo que nos hace como generar tanta confianza con ellos, porque de cierta forma pues te identificas en algunas cosas, ¿no? Decisiones o forma de ser tuyo, te identificas con tus abuelos. Además de que pues es muy probable que si tienes una buena relación con tus abuelos y tú llegas a tener un problema, ya sea de niño o de adulto, la primera persona con la que acudes pues es con tus abuelitos, porque dices, sí, no, él no me va a regañar como mi papá, ¿no? O como mi mamá. Sí. Entonces primero le digo, le tanteo a ver qué me dice y ya buscamos la forma de decirle a mis papás, ¿no? Sí, sí, porque además él ya sabe cómo llegarte a ti, cómo, sí, llegarle a su hijo, ¿no? Ah, sí. No, pero creo que también es esta onda de que hay veces en que los nietos se identifican mucho con los abuelos. Es como que nos brincamos a los papás. No nos identificamos tanto con los papás, pero sí con los abuelos. O también hay casos en los que el hijo fue rebelde y el nieto es igual de rebelde, y entonces los dos chocan con el abuelo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las veces es más bien esta onda de que si no te puedes aliar con tu padre, te puedes aliar con tu abuelo, ¿no? Claro. Y que de alguna manera pues vienen del mismo árbol, entonces a lo mejor tienen cosas en común que en ese momento adolescente y papá a lo mejor no van a poderse comprender, pero el abuelo ya entiende mejor de esas cosas y puede servir como de mediador, ¿no? Se me tranquilizan los dos. Ajá. Ajá. Algo así. Pone orden, ¿no? El mediador o mediadora ahí. No, de hecho, yo también sé que hay casos en los que los nietos siguen el camino de los abuelos. Por ejemplo, no sé, si el abuelo fue médico, el nieto quiere serlo porque llega a ser tanto este vínculo de confianza, de ejemplo, de admiración, que siguen también por ese camino, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante esta parte que puedes desarrollar ahí con ellos, ¿no? Con los niños. Sí. Sí. Oigan, pues vamos a llamarle ahorita, o nos ibas a decir algo más, Marianita, o de una vez damos los comentarios del público. No, adelante con los comentarios. Ah, ok. Mira, le vamos a mandar saludos a Nidia. Ella nos dice, ¿qué significa para ti tus abuelos? Y son como ese lazo de amor principal del que se desprende toda la familia. Son mi admiración por su fortaleza y resiliencia. Y yo le pedí que me describiera a alguno de sus abuelos. Me dice, mi abuelita es dulce, alegre, ocurrente, divertida, amorosa y traviesa. Me encantó esa abuelita. Sí. Y ya le pregunté, ¿cómo nombras a tus abuelos? Abuelito y abuelita. Eso me encantó. Sí. Y luego tenemos, le vamos a mandar un saludo a Ceci García. Yo le pedí que ella describiera alguno de sus abuelos y me puso, mi abuelita Petrita era como mi mamá. Aún la recuerdo y me duele horrible saber que no está. Como arroz con leche y me recuerda a ella. Veo mi cabello largo y escucho su voz diciendo, hija, tienes tu cabello muy largo. Era la abuelita más amorosa y consentidora del mundo. Amaba las botanas de las fiestas y después decía que se las retiráramos porque le dolería la panza. Dice, tejíamos juntas en la tarde y comíamos nieve del carrito. Sin duda, mi infancia sin ella no hubiera sido igual. Sí. Qué lindo recuerdo. Sí. Tenemos otro por acá. ¿Qué significan para ti tus abuelos? Y con esto le mandamos un saludo a Narda. Ella dice que son sus raíces y la estructura. ¿Cómo nos describe alguno de sus abuelos? Dice, mi abuelito paterno fue un abuelito amoroso, divertido, atento, generoso, paciente. De él siempre recibí un trato muy bonito y especial. ¿Cómo ven, chicas? Pues es que los abuelos, sí, mira, qué bonito tener esas historias, digo, hay quienes pueden recordar esta relación tan estrecha con sus abuelos, tan de cariño como de compas, diríamos, por decirlo de alguna manera. Hubo otras experiencias también, por ejemplo, yo también tuve unos abuelitos muy, muy lindos en muchos sentidos, pero fíjate que mis abuelos, por la forma en que les tocó vivir, el hecho de haber quedado huérfanos jóvenes o de haber sido, por ejemplo, niños o jóvenes en la época de la guerra cristera y de otras guerras del país, porque les tocó a ellos todo eso, pues les tocó lamentablemente pérdida de familiares, les tocó pérdida de sus mamases o sus papases. Y, una vida más dura. Ajá, sí, más dura, más rígida. Sí. Y también pues todos eran gente de campo, entonces de mis abuelos, por ejemplo, yo sí reconozco que era un poquito más difícil para ellos tal vez, no con todos sus nietos, de eso sí estoy segura, pero al principio o con algunos era a veces difícil que te mostraran demasiado cariño porque pues a ellos también les tocó, ¿no? Ellos tampoco tuvieron no tuvieron tan de cerca a sus padres o estas maneras tan cariñosas y apapachadoras de relacionarse, se relacionaban de otra manera. Para empezar hablaban de usted a los adultos, y no eran como nosotros que llegamos y abrazamos y besamos y apapachamos. Allá era más bien besar la mano casi como haces cuando besas cuando saludas al cura o cosas así, ¿no? Por el respeto y las formas que se usaban. Entonces a lo mejor ellos no eran así de abrazarte y de decirte, pero tenían otras maneras de buscaban mostrar cariño, la forma, ¿no? De demostrarlo. Sí. Oye, ahorita me hiciste ¡Ay, se me fue la idea! Me hiciste caer en esta parte donde dice que no a todos los nietos les demostraban igual. Digo, yo solamente tengo una nieta, pero es muy conocido esa frase que dice que sí hay diferencias entre nietos, aún a pesar de que los abuelos dicen a todos los queremos igual. No, sí, sí hay. Pero creo que sí hay diferencias, Marianita. ¿Tú qué crees? ¿Que habrá o que no habrá? Yo creo que sí. Y pues aparte es normal, sobre todo pues cuando son familias muy grandes que tienen demasiados nietos, demasiados hijos. Pues creo que incluso viene hasta de la relación que tengan los papás con los hijos, ¿no? Sí. De ahí ya ves qué tan buena relación va a tener los nietos con el abuelo. Sí, exacto, sí. Lo que dice Mariana es muy cierto porque, por ejemplo, en mi caso, ambas familias son muy grandes. Y lo que dice es cierto, a lo mejor de los hijos preferidos de mis abuelos, pues también sus nietos por default ya eran como nietos preferidos, ¿no? Pero también tiene que ver, como dice Mariana, con las edades, porque, por ejemplo, al ser familias tan grandes, por ejemplo, los nietos más grandes tienen más tiempo. Los nietos más grandes tienen más tiempo. Los de en medio, a lo mejor ya agarramos cansados a los abuelitos y ya no tuvieron tanta chance con nosotros, y ¿no? los chiquitos a lo mejor ni los conociste. Ajá, que por ejemplo en el caso mío, yo nunca conocí a mi abuela porque ella murió antes de que yo naciera. Pero ella, o sea, yo tengo primos que ellos tienen 80 años. Entonces, o sea, hay 40 años de diferencia. Y pues ellos sí tienen todo el recuerdo, les tocó conocer a la abuela, todo muy bonito. Al abuelo no, porque murió muy joven. Pero a ellos sí les tocó, y pues yo los escucho, ¿no? Nada más. Sí. Me hubiera encantado conocerla, pero pues no, la vida no me tenía preparada ese camino, ¿no? Pues también igual hay ejemplos como en mi propia familia. Yo creo que cuando mis abuelos estaban más jóvenes tenían todavía más chance de andar correteándote y también de gritarte, ¿no? Así de, estate quieto, ya estoy el otro. Pero hubo otros de mis primos, por ejemplo, más chiquitines, con los que mis abuelos son los dulces de las películas, ¿no? Así como el prototipo de doñas, de la abuelita de la película. Sarita. O sea, ándale. No, pero así súper consentidores y de traerlos y de llevarlos. O sea, son los mismos abuelos, pero cada nieto conoció una versión diferente, ¿es verdad? Y no tienen nada que ver con el cariño que te tienen, sino que también es como la etapa de la vida en la que ellos están. Es cierto, que ya los agarraste cansados, ya no brillan. Sí, de acuerdo a sus posibilidades, la verdad es que también se portaron un poco diferente, porque es verdad. Pues sí. No es falta de cariño, es nomás la etapa diferente en la que se estaba, ¿no? Sí, sí, es cierto. Oigan, pues vamos a ir a otro corte y vamos a escuchar una versión que, así como la de Topollillo, pues este es un clásico. Probablemente todos los de la generación hasta 50, 60 la recuerdan muy bien, y pues de más chiquitos probablemente ya de los 30 hacia abajo ni lo conocen, ¿no? Pero bueno, él se hacía llamar Cri Cri, y vamos a escuchar Di Por Qué. Sobre las camas ya no te gusta brincar. ¿Y por qué usas los lentes? ¿Y por qué no tienes dientes? ¿Y por qué son tus cabellos como la espuma del mar? Sifu. Siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos. Dime, abuelita, ¿por qué? lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ay, pues... pues ya regresamos. ¿Ah? Sí, Marianita sí. Despierta, estamos al aire. Yo sigo así como medio dormida, medio despierta. Al rato va a decir, si estuve en programa o lo soñé. No lo dudo. Así decía la canción, sí, o lo viví o lo soñé. Sí, exacto. ¿Y qué andábamos soñando, Mariana? No te creas. Bueno, déjate ayudo. Fíjate que en parte también de esto de tratar con los abuelos, también nos vamos un poquito a las cuestiones legales y psicológicas, ¿no? Los abuelos, pues, también tienen derechos. Sí. Bueno, como toda persona, ¿no? Primero, claro, por ser persona, pero como abuelo también tienen derechos a no ser obligados a cuidar a los nietos, es decir... Así también, sí, a que no te vuelvas la nana, ¿no? Sí. Y sin pago, y sin días de descanso, sí, y sin, claro, previo consentimiento, porque no porque sean los abuelos, es como que los hijos deben disponer del tiempo de ellos, claro, sin consultarlo, ¿no? Digo, todos tenemos una vida, y sí, pues así como ellos les tocó criar, y ya pasó esa etapa, si ellos quieren hacerlo con sus nietos, pues es un lindo detalle y está padre, pero no, sí, es su obligación, ¿no? Sí. Ajá, entonces, sí, ¿no? También tienen que respetarlos, porque yo conozco varios casos de abuelos, sí, a los que, sí, nomás les van y les dejan, ¿sabes qué? Aquí está. Sí, o hasta les dejan, si ya pasan, no sé, si tienen más edad y tienen más, o sea, aparte de nietos, bisnietos, también ahí se los encasquetan. ¡Ándale! No. Oye, y todavía, porque sí, nosotros también, fue una de las cosas que conocimos cuando comenzamos con el grupo de los abuelos, uh-huh, hace, no sé, como 6 años, y eso era parte de lo que nosotros platicábamos, que ellos hacían los comentarios de, oye, es que ya me di cuenta que sirvo para algo más que cuidar nietos. Y yo, pues por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Sí. Dice, es que tengo años que todo el tiempo estoy metido en mi casa, o metida en mi casa, solamente cuidando a los nietos. Y lo peor de todo es que luego mis hijos me regañan porque no los educo bien. ¡Ay, no! Oh, caramba, no, o sea, para nosotros como abuelos es un privilegio. Uh-huh. Pero también es cierto que si tienes otras actividades, bueno, hay que ponerse, sí, de acuerdo, ¿no? O sea, incluso en esto de la educación, fíjate, porque el problema aquí es no establecer límites y responsabilidades desde el principio. Claro, porque, sí, por ejemplo, evidentemente, tus padres no van a tener la misma forma de educar que tienes tú. Ah. Pero... yo diría que en parte lo saludable es que en su casa sus reglas y en la tuya las suyas, ah, ¿no? Claro. Pero si por alguna razón los chicos tienen que estar muchísimo tiempo en casa de sus abuelos, pues para eso existen los acuerdos, ¿no? Sí. Hablas con tus padres y les dices, ¿sabes qué? En estas y en estas cosas es muy importante para mí que se observen estas reglas, sí, para que mi hijo entienda tanto allá como acá que no tiene que pasar estos límites, ¿no? Sí, o sea, sí, hay cosas que no son negociables. A lo, sí, mejor habrá cosas en las que los abuelos se pueden pasar de chiquiones y los papás no, pero yo creo que hay cosas que sí es importante conservar una misma uniformidad para que el chico después no venga al consultorio porque, sí, porque me traen loco, sí, no sé quién hacerle caso. No, pero es que es cierto, porque si no también puede ocurrir que regresan a la casa de los papás o llegan a la casa y ya no quieren seguir esas reglas, ¿no? Exacto. Porque obvio van a ser un poco más rígidas, más, uh-huh, estrictas, y van a decir, ay, no, no, ya no, o sea, no, mamá, mejor vivo allá, ¿no? Allá. Entonces, sí, pues no, tampoco funciona. Bueno, la verdad es que sí, mira, es algo que pasa mucho aquí en consulta. Nos toca mucho ver niños que tienen justamente esta confusión de los límites porque no son límites iguales con abuelos o, claro, con papás, y los niños pues son muy inteligentes, entonces, sí, luego como dicen, y convenencieros, sí, diría mi mamá, aparte, entonces como que sí, de repente agarran la medida y como dice Meche, después ya no quieren obedecer a sus padres, claro, y es como si sus padres estuvieran borrados del mapa, o sea, sus padres, y eso no es correcto, sus padres ya no son ninguna autoridad para, uh-huh, ellos, y la verdad es que sí, eso, sí, no está, sí, bien, no, sí, no. Entonces, para una sana un sano desarrollo de los nietos y también una sana relación entre padres e hijos, sí, abuelos en este caso, pues sí, es mejor establecer límites y que todo mundo los respete para luego no tener estos problemas. Sí. Sobre todo también ahora que vemos estas familias que a veces son monoparentales y que por alguna razón el papá o la mamá no pueden estar presentes y el abuelo o la abuela terminan tomando ese papel, ¿no? Sí. Entonces, para que haya ese respeto y no termine el niño haciendo lo que me ha tocado ver. Sí. Que a veces les faltan al respeto muy feo, les dicen groserías, incluso los golpean, los nietos andan golpeando a los abuelos porque no existe esta parte de límites, entonces no, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y hablando de otros derechos, pues también hay unos derechos reconocidos que no todo el mundo tiene en cuenta, de que al haber un divorcio, los abuelos pueden reclamar ante los tribunales, seguir teniendo comunicación con los nietos y tener visitas, aunque los padres no estén de acuerdo, porque finalmente pues también es parte de la familia. Sí, obviamente hay protocolos que seguir, tampoco son por tus calzones, ¿no? Pero hay protocolos que seguir para que el niño no tenga como desbalance tan horrible en su familia y que los abuelos, pues bueno, pues es parte de su familia, es sangre de su sangre, y hay veces, desgraciadamente, que si los padres no se hacen cargo, pues los abuelos salen al quite, ¿no? Sí. Sí. Y con sus respectivas medidas, pues yo pienso que todo se puede. ¿Sabes? Sí. A mí lo que me parece más triste ahí es que mientras eres pareja, no, bueno, amor y dulzura, ¿no? Sí. Y después resulta que si ya te enojaste, ya no dejas a los abuelos ver. Es como venganza, o sea, es simplemente una venganza porque tú dices que la otra parte fue la mala, ¿no? Ajá. Entonces, tus papás tampoco los van a ver. Eso es lo peor que le pueden hacer, yo creo, a los niños, porque claro, no se esos ponen son problemas ellos. De los grandes. Si tienen problemas los papás y no salieron bien, no se entendieron, no tienen por qué castigar al niño ni tampoco a los abuelos. Eso es asunto de ellos, ¿no? Entonces me supongo que esto lo ven mucho en terapia y en esta situación. Que luego los usan como monedas de cambio, o sea, dejan de pensar en ellos como niños y personas que sienten y les duele. O sea, los traen así como monedas de cambio, me conviene te lo paso, no me conviene te lo escondo. Qué triste, porque realmente van a ser adultos que van a tener problemas. Exacto. Y los abuelos, estamos hablando durante todo el programa, que el tener a los nietos te ayuda para que psicológicamente estés equilibrado. Sí. Y en ese momento tus enfermedades también se hacen a un lado. Sí. Entonces, si tú le quitas a un abuelo a su nieto, pues obviamente le vas a dar más tiempo de pensar en esas enfermedades, en esa parte del cuerpo que le duele, en esas personas que ya no están, en la tristeza que es la soledad. O sea, es cierto, y es, o sea, qué mal que tú como adulto responsable que te llamas, que le estás dando el ejemplo a tu hijo, llegues a estas situaciones, ¿no? Sí, pero caray. Bueno. Y bueno, también otra parte de este tema que se tratará con algo de seriedad es cómo le explicas a los niños, a los nietos, cuando son pequeñitos, la muerte de un abuelo. Desde la enfermedad, Mariana, tú que eres la mamá más joven, ¿cómo lo explicarías? Ay, la verdad, no tengo mucha idea porque, bueno, creo que hasta estos 4 años que tiene Vale, pues nunca me he puesto a pensar en eso, porque pues tus abuelos son muy jóvenes. Sí. Entonces, no sé, pero lo que sí creo que es importante en cualquier situación con los niños es hablarles con la verdad. No decirles como verdades a medias o el típico de, ay, se fue de viaje, ¿no? O conceptos que los confunden, ¿no? Ajá, o sea, tal cual, por ejemplo, si está enfermo, decirle, ¿sabes qué? Tu abuelito está enfermo, está así, así, de acuerdo al entendimiento de la edad del niño, ¿no? A lo mejor no le puedes decir. Ser muy claro. Sí. Ah, perdón, a lo mejor no le puedes decir, sabes que tu abuelito tiene cáncer, así de tal cual, pero a lo mejor le puedes decir, sabes qué, ahorita abuelito le cuesta trabajo sentarse o le cuesta trabajo correr, va a estar perdiendo cabello, no te asustes si lo ves más calvo, no sé, cosas así que ellos pueden notar y que a lo mejor pueden hacer que ellos mismos les proporcionen más cariño a los abuelitos, ¿no? Yo estoy segura que sobre todo es eso, o sea, el decirles la verdad, como dice Mariana, las cosas como son, por eso, porque si tú le dices, por ejemplo, en caso de fallecimiento, se fue de viaje, se va a quedar esperando toda la vida, a que regrese. Si está enfermo, quizá no lo molestes, no le digas, no, está cansado, pero no le das la oportunidad de por lo menos darle un abrazo, una caricia. En cambio, si le explica las cosas como son, tiene todo el tiempo de que de su corazón salga y va a sentir, pues, perdón, un poco esa tristeza de saber que está enfermo, ¿no? Y que ya no puede ser, pero que también se puede involucrar quizá en el cuidado que le van a dar los hijos a ese abuelo, a esa abuela, ¿no? Sí, creo que también, pues, aparte les ayuda a entender este proceso de la vida, ¿no? Que sí. Siempre en algún momento, pues, vas a faltar y no sabes cuándo. Y, pues, siempre cuando los niños están chiquitos, pues, obviamente, como por protegerlos, tratamos de no decirles las cosas, pues, tan reales o como son, pero creo que al final de cuentas se termina siendo más un baño que un bien. Sí. Porque al final el niño se va a dar cuenta de lo que realmente está pasando, aunque creamos que no. Los niños siempre se terminan enterando de las cosas como son. Sí, son muy listos. Sí, definitivamente. Aunque bueno, luego, como dirían, también hay personas que cuentan unas historias tan bonitas. En una película me acuerdo mucho de una escena donde una chica sale con un escritor justamente y estaban contando esas historias y en una de ellas la chica dice que pues ella era huérfana desde niña y que se quedó a vivir con su abuela, ¿no? Y que su abuela, el día que murieron sus padres, se le ocurrió decirle, dice, ay hija, tus padres no van a regresar, fíjate que se fueron al cielo a abrir una sucursal de la papelería. Y dice la chica, dice, no, pues mi abuela me lo contó tan bien que todavía me la sigo creyendo, ¿no? Que estoy preguntándome, sí, ¿cómo les irá en el cielo, verdad? Sí. ¿Venderán bien? Oye, me hubieran escrito, ¿no? Sí. Sí, es cierto, como dice Mariana, a veces uno por proteger, pues, te guardas algunos comentarios, ¿no? O los dices de una forma que crees que así lo van a entender. Lo que menos quiere uno es dañarlos, sí. Pero al final de cuentas van pasando los años y quizá el nieto en algún momento te va a decir, es que me quedé con las ganas de, aunque estuviera enfermo, darle un abrazo. Sí. ¿No? O ir a decirle, te quiero mucho, probablemente me escuchaba, tomando en cuenta casos muy drásticos. O quizá es una enfermedad que tú no le quieres decir, simplemente lo alejas y se va a aliviar. Ándale también. No, entonces nunca le permitiste estar ahí, no le permitiste entender que cuando una persona se enferma, pues puedes estar al cuidado de y que con un poquito de amor, diría Valentina, y una sopita caliente recién hecha, puede funcionar. Sí, y un té. Y un té. Es que sí, genial. Ella tiene esas ideas. Ella, por ejemplo, escucha que mi mamá de repente se siente mal, inmediatamente levanta la mano y dice, Bis, hazte un té de lo que primero... De manzanilla. Ajá, lo primero que se le viente a la mente. Y ella dice, con ese te vas a sentir mejor. Entonces, ayer que estuvimos jugando, ella comenta que fulanito y fulanito, ya dice, están contagiados. Entonces, les voy a hacer una sopa. Ella sabe que hay maneras de hacer sentir muy bien a una persona, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le das la oportunidad. El caldito de pollo para el alma. No lo haces a un lado. Exacto. Ándale. Ay, qué bonito programa. Sí. Sí, oye, los nietecitos, el caldito de pollo para el alma. Sí. Ay, vaya que sí. Bueno, yo ya no como caldo de pollo, pero... No, pero pues yo tampoco, pero sí lo asociamos pues con el caldito, con esto que dice Vale, ¿no? Una sopa, un atolito. Que sabes que algo calientito para papachar. Sí, la verdad. Ay, un molito de olla, como lo hace mi abuela. Fíjate, eso qué bonito. O sea, a ver, ¿qué recuerdos? Digan, tenemos tiempo todavía. ¿Qué recuerdos, Ale? Así, rapidísimo. ¿Qué recuerdo? ¿Qué alimento? Sí, alimento. ¿Qué te recuerda ella? Era tan linda que... Ella era una persona que parecía un perico. Se encontraba a alguien y platicaba por todos lados. Y la forma en cómo me entretenía, porque yo era una niña chiquita, ¿no? Me compraba gelatinas. Era muy lista, decía, ay, la entretengo comiendo y yo mientras platico. Así, y ahí me tenía, ¿no? Entonces, son cosas que uno recuerda también. Otra cosa que a ella le encantaba coser, tejer, y me compraba un montón de servilletas. Yo lo detestaba, pero decía, mamá, la tienes que hacer porque tu abuelita y yo decía, primero me enojaba, ya, y luego ya después, bueno, pues sí, ¿verdad? Y ahí me tenías cosiendo. Pero bueno, todo sea por los abuelitos. Claro, y son bonitos recuerdos. Sí. O sea, ella quería y lo logró plantar en ti esa semillita de tejer, bordar, ¿no? Lo logró y ahí está. A ver, Tlali. Pues yo, mira, mis abuelitas, bueno, eran muy peculiares, pero por ejemplo, de mi abuela materna, yo creo que todos tenemos esa idea. Mi abuela materna, su mejor manera de mostrarte cariño era con la comida. Llegabas a su casa, siéntate a comer. Te ibas de su casa, comida para el camino. Con los moldes, ¿no? Y cada 10 minutos preguntándote si no querías esto o aquello. Y a veces ahora los nietos nos reímos un poco porque nuestros padres están igualitos. Entonces, de repente, nos empiezan a ofrecer comida y todo nos sale del alma decirle, ¡ay, doña Inesita! porque era lo que mi abuela hacía, ¿no? Mi otra abuela, pues, era un poquito diferente, a pesar de que las dos abuelitas mías eran acuarianas, eran muy diferentes. Y de aquella abuela yo creo que lo que heredé fue el gusto por el bailongo, por la música y el argüende. Sí. Eso es bueno. Y la característica física, me parecía mucho a ella. Pero sí, también esta forma de ser alegre y de, pues, de querer disfrutar la vida importando la edad que tuviera, ¿no? Uh-huh. Y mis abuelos, pues, ellos eran un poquito más serios, como les decía. A ellos les costaba a lo mejor más trabajo ser amorosos con palabras, pero era fantástico en el caso de los dos, las historias que te contaban, uh-huh, de cuando tuvieron que ir a trabajar muy lejos, uh-huh, de los trabajos en el rancho, de cómo, uh-huh, sacaron adelante a todos sus hijos. Eran cosas que a ellos les daba orgullo y que les gustaba mucho platicarte, además de que ya ves que los abuelitos te cuentan las mismas historias como 20 veces, ¿no? Ay, sí. Entonces, Oye, siempre en versiones modificadas. Sí. Un poquito, pero pues eso hace que te acuerdes, justamente. Sí, claro. Ahora nosotros los nietos, pues también repetimos esas historias y esas versiones, y entre nosotros intercambiamos detalles, porque no todos nos acordamos de lo mismo. Oye, pero es que es parte de tu identidad, o sea, claro, es lo que nos decía claro, el público. De ahí venimos. Sí. Exacto. Entonces, qué bonito que ellos te quieran dejar esa parte, ¿no? Sí. Tan importante. ¿Y tú, Marianita? ¿Tú conociste a tus dos abuelitas? Contigo nos vamos a despedir. Sí. Sí. Yo con mi abuelita, la que ya falleció, pues lo que más recuerdo era su capirotada. Oh, sí. Que, por cierto, es la más deliciosa que hay en el universo, o había. Sí. Y que nos mandaba a mi mamá y a mí casi cada jueves, con mi papá nos mandaba nopalitos cocidos. Okay. Entonces los partía así en como en rectangulito, pero siempre nos mandaba dos nopalitos más enteros, chiquitos, pero enteros, para que nos los, comiera. Ay, se me fue la palabra. Para que nos los comiéramos así. Ajá, para que nos los comiéramos, pero era así como de a ver quién le toca, o sea, llegaba el bote de los nopales y todos iban a sacar el nopal más grande. Sí, es cierto, y ella los mandaba así porque sabía que nos gustaban enteros. Ajá, y con mi abuelita, la madre de mi mamá, pues hasta la fecha sus tortillas deliciosas, sus frijoles, que yo no sé cómo le hace, para los frijoles y la sopa de fideo, yo la hago tal cual me dijo que la hiciera y no sabe igual. Sí, siempre, sí, tienen un toque muy diferente. Ay, vaya que sí. Pues chicas, ya nos terminamos el tiempo platicando sobre los abuelitos. Mm. Muchísimas gracias y sí, yo me voy con lo que decía Lea al principio. Cuiden a sus abuelos, no los hagan a un lado, denle todo el amor, escúchenlos. Y hay que quedarnos con esos buenos conocimientos que ellos tienen para nosotros. ¿Sale? Un saludo para todos los titos y las titas del mundo. Sí. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.